más noticias locales, esta vez en realidad del otro lado del paralelo en la comarca andina. Estamos hablando de una situación que se está dando en Lago Puelo con comunidades mapuches, particularmente con una cuestión en relación al reconocimiento de tierras de las comunidades, reconocimiento que está enmarcado a partir de la misma Constitución Nacional que se fue promulgada en el año 94. Y para charlar de eso, de esta situación en particular, que involucra a la familia Cayún con respecto a varias de también de otras comunidades, y con el municipio de Lago Puelo en particular en este momento, estamos hablando con José Cayún. Buenas tardes, José. Buenas tardes, bueno, aprovecho para saludar a toda su audiencia de FM La Negra y bueno, estamos acá viendo a ver qué es lo que se puede hacer, no sé, usted dirá lo que... Bien, nosotros queríamos que nos cuentes un poco, nos llegó una nota presentada a la justicia chubutense, en realidad... en relación a esta demanda de la comunidad mapuche contra el municipio de Lago Puelo, en reclamo por el título comunitario de las tierras. ¿Podés contarnos un poco cómo es esta situación? Sí, la verdad que sí. Bueno, llegamos después de largo, ir y venida con respeto para poder tener el título comunitario, que tanto anhelamos, que anhela nuestra comunidad, ¿no? Pero realmente no hemos tenido respuesta concreta de acá del municipio, que está a cargo del señor intendente Iván Fernández, así que a raíz de eso se hizo una demanda, porque en reiteradas oportunidades hemos tenido la comunidad y ha estado siempre tratando de que esto se solucione por la vía sin tener ningún tipo de litigio con el municipio. Hemos presentado notas y bueno, a través de eso se llegó a la justicia para que pueda determinar o obligar o hacer los recaudos necesarios para que lo puedan integrar, entregar el título comunitario para la comunidad, ¿no? José, en la nota se habla de una situación planteada a partir de promesas del actual intendente previo a las elecciones y bueno, ¿cómo, de qué se trataba justamente estas promesas y qué es lo que pasó luego de las elecciones? Bueno, el tema fue de que antes de las elecciones tuvimos un acercamiento con el municipio en el cual ellos se comprometieron a trabajar sobre la regularización de la tierra que actualmente ocupamos pero en ningún momento de entrada ellos dijeron que ellos ponían toda la buena disponibilidad para poder trabajar sobre el tema para que lleguemos a un acuerdo que podíamos estar de esa forma, tanto falla como siempre, ¿no? Pero después con el transcurrir del tiempo ya se pasaron las elecciones y en distintos actos para ahí se salía a decir que le habían entregado el título comunitario, en la cual fue toda una mentira, porque realmente lo que le entregaron fue una resolución en el cual lo reconocían la legítima ocupación del territorio. Y así que después el tema del municipio, que el cual se están negando y se han negado siempre de no entregarlo el título comunitario, es porque ellos nos quieren abrir, digamos, un camino por dentro de nuestro territorio. Y un camino que ellos dicen de que va a ser vecinal. Nosotros toda una vida ha habido un sendero que eso jamás se ha cortado, que va a los hitos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, entran por la comunidad Motoco Cárdenas, uh-huh. Es un sendero que se puede ir caminando o a caballo o en bici y llega hasta los hitos, gendarmería, que digamos, ¿no? Claro. Eso nunca lo cortamos nosotros, pero ellos lo que quieren hacer es un camino, inclusive el camino, digamos que más que el camino es una avenida, porque ellos lo que pedían es hacer el camino de 30 metros de ancho, realmente lo pasarían por el medio del territorio, lo que es todo fértil, toda tierra, en el cual nosotros lo opusimos rotundamente a eso. Nosotros lo que le pedimos después, después de todo esto hicimos una nota en la cual poníamos las condiciones ¿De qué forma nosotros queríamos que se nos dé el título comunitario y cuáles eran las condiciones que poníamos? Porque aparte del camino, ellos querían abrir un camino hacia la laguna Huamur, que es tan cuestionada. En definitiva, el objetivo de ellos era, uy, toda su vida, ¿no?, de quedarse con ese, con la laguna Huamur. Pero la laguna Huamul está dentro del ejido municipal. El ejido municipal justo termina ahí, así que en el año 2010 se hizo una mensura en el cual justo dentro, por suerte queda la laguna dentro de la parte esa del territorio, ¿no? Y bueno, después posteriormente se hizo bien el relevamiento territorial de las comunidades y bueno, abarca ahora, se abarca mucho más. ¿Y la situación de Pablo Andrés Lavandiva respecto de la comunidad, cuál es? Bueno, eso lo viene bicicleteando cada vez que tenemos un encuentro con él. El último encuentro fue en mayo, que vino porque a pedido nuestro, de un encuentro que hubo un trabón en Sarmiento, en el cual yo estuve presente y le hicimos una nota a las comunidades acá de la cordillera. Entonces se hizo presente acá el interventor del IAC, el señor Brita Paja. Y en esa, después, cuando viene, se hizo una reunión en la escuela de Radal, en el cual el señor Lavandiver, delante de todo, se comprometió de llamar a las comunidades una por una, y dándole, inclusive, lo dio prioridad, el número uno, que iba a ser la comunidad nuestra, la comunidad Cayur, y así sucesivamente, el resto, ¿no? Sí. Y pidiéndole el número de teléfono para tener un contacto con ellos, pero jamás lo llamó para nada. Hasta hoy en día estamos esperando todavía que lo llame tanto él como el señor intendente. Bien, recordemos que el título comunitario es importante en la medida que las tierras se reconocen a las comunidades originarias como no como una propiedad privada individual, sino justamente a toda la comunidad, ¿no es cierto? Y esto es parte de lo que ustedes están reclamando en relación a lo que yo presentaba recién con respecto a la Constitución, ¿no? Este es un derecho que es constitucional y que viene enmarcado también en varias leyes que a nivel internacional están reconocimiento los derechos están reconociendo los derechos de los pueblos originarios. Sí, afirmativo. La verdad que nosotros de un principio, con todos los miembros de la comunidad, lo charlamos porque la postura del municipio era de entregar los títulos individuales. Y nosotros, cuando se formó bien la comunidad y lo fortalecimos, empezamos a trabajar para poder tener un título comunitario por el tema de que no podía, que al ser un título comunitario es inajenable, ¿no? Uno no lo puede vender ni nada. Nosotros apuntamos a eso, que eso el día de mañana no desaparezca. Digamos, porque por ejemplo, ahora el tema de vender y hacer todos los negocios que son realmente importantes con el valor que tiene acá la tierra, a eso nosotros, lo que sacamos a la venta o cualquiera, en un caso de tener título individual, esto lo compran ahí nomás. Entonces nosotros lo que queremos sostener es el total de la superficie para las futuras generaciones, porque nosotros algún día lo vamos a terminar, pero quedan nuestros hijos, quedan nuestros nietos, y bueno, precisamente con ese fin es que estamos luchando para eso. Este mismo personaje del que hablábamos antes, Pablo Lavandívar, también había tenido comunicación con varias de las comunidades y esta promesa que les hacían a ustedes estaba también en relación a otras comunidades y la situación es bastante similar. Sí, correcto. Acá, no solamente nosotros, sino que el resto de las comunidades estamos todas en la misma situación, porque el tema tierra es lo que realmente lo que en todos lados se da, ¿no? El no cumplimiento de los funcionarios públicos, de su deber de funcionario público. Entonces, lo lleva todo esto, ¿no? Y inclusive el señor Lavandívar en esa oportunidad se comprometió con todo el resto, como le comentaba, dándole el número de orden y anotando los teléfonos para llamarlo, pero fue como una tomada de pelo. Claro. Bien, ¿y cuál es la situación ahora entonces legal? ¿Ustedes hacen la presentación y tienen alguna novedad o alguna promesa de parte de la justicia? Bueno, se hizo la presentación y eso en la justicia, bueno, lo notifica al señor intendente, y ahí, una vez que ya tenga la notificación, tiene 30 días para resolver, para responder. Recién ahí nosotros vamos a tener alguna respuesta. Esperemos que sea favorable, porque nosotros no le estamos pidiendo nada de otro mundo, sino que lo único que pedimos es que cumpla las funciones de ser como un funcionario público, ¿no? Claro. Bueno, José, sabemos que esta situación es bastante complicada. Nosotros acá desde la radio les ofrecemos este espacio para que ustedes puedan comunicarse cuando quieran. Vamos a estar tratando de mantenernos al tanto de cuáles son los avances en esta situación. Y bueno, les mandamos un saludo grande y cualquier cosita seguimos estando en contacto. Bueno, gracias, le agradezco, y la verdad que para nosotros es una gran ayuda, porque la única manera que nosotros podamos dar a conocer nuestro problema, porque si no queda, digamos que queda entre casa, entre nosotros y el municipio que nos da ya la información, así que no se sabe nada, porque realmente nosotros lo hemos quedado con el tema este de dar cuál era lo qué era lo que estaba realmente aconteciendo, por el hecho de mantener a veces esperando de que en cualquier momento los llamen, pero como eso no aconteció, entonces por eso vamos a conocer cuál es la situación actual del tema, ¿no? Bien. Bueno, un abrazo grande. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.